One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 3. Son el número 1. This boy's our MRS-15. Antes de los Beatles, ningún artista británico popular había logrado trasladar su éxito a Estados Unidos. Cabe señalar que, además, a principios de 1963, cuatro discos de los Beatles fueron distribuidos en Estados Unidos por dos compañías discográficas diferentes, BJ y Swan Records, sin éxito. Sin embargo, estaban decididos a conquistar el mercado estadounidense. Para eso, grabaron I Want to Hold Your Hand, una canción pensada en el mercado estadounidense, pese a la resistencia de Brian Epstein. I Want to Hold Your Hand se grabó el 17 de octubre de 1963 en el estudio 2 de Abbey Road, en 17 tomas. En el Reino Unido, la canción era un sencillo independiente. No apareció en el segundo álbum del grupo With the Beatles, que fue lanzado una semana antes que el sencillo. El sencillo I Want to Hold Your Hand se estrenó en el Reino Unido el 29 de noviembre de 1963 y el 14 de diciembre desplazó a She Loves You del puesto número 1, convirtiéndose en la primera vez que un mismo artista se reemplazaba a sí mismo con una canción distinta en el parte superior de la lista de éxitos. Capitol publicó I Want to Hold Your Hand el 13 de enero de 1964 como sencillo en Estados Unidos. Los Beatles se encontraban en París, Francia, dando una serie de conciertos que tuvo 18 fechas desde el 16 de enero hasta el 4 de febrero. Fue precisamente después de la primera actuación, tras regresar al hotel, donde Brian Epstein les comentó que I Want to Hold Your Hand había alcanzado el número 1 en Estados Unidos. Lo que escucharemos a continuación será la interpretación de I Want to Hold Your Hand de ese día, precisamente 16 de enero de 1964, en el show vespertino en el Teatro Olimpia de París, aquí, en La Caverna Podcast. I wanna hold your hand. Merci beaucoup. El 29 de enero, mientras aún se encontraban en París, los Beatles tuvieron su primera y única sesión de grabación de EMI fuera del Reino Unido, hasta las sesiones de The Inner Light en enero de 1968. Lennon y Harrison volaron de regreso a París en un vuelo temprano desde Londres, luego de su breve regreso a Inglaterra el día anterior. El sello de Alemania Occidental de EMI, Electrola Gesellschaft, había estado intentando convencer a Brian Epstein y George Martin de que solo podían vender discos de los Beatles si estaban en Alemania. La sesión originalmente estaba programada para el 27 de enero de 1964, pero los Beatles se mostraban reacios a asistir. George Martin finalmente los persuadió para que cumplieran con la obligación, por lo que ingresaron a los estudios Pathé Marconi en Boulogne-Billancourt, cerca de París, para grabar nuevas versiones de sus dos mayores éxitos. Come Give Me Right a Hand, una reelaboración bastante cruda de I Want to Hold Your Hand, fue la primera que se grabó. Lo completaron en 11 tomas, grabando nuevas voces sobre la pista rítmica original. Sleep Stitch fue la siguiente. La grabación original de dos pistas ya no existía, por lo que los Beatles volvieron a grabar la pista rítmica desde cero. Hicieron esto en 13 tomas. Luego grabaron sus voces en alemán, con la ayuda del traductor Camilo Felgen, que les envió el productor de EMI Odeon, Otto Demmler. Yeah. Michelle, my belle, these are words that go. Los Beatles habían progresado rápidamente y tuvieron tiempo de grabar la pista rítmica de una nueva canción, Can't Buy Me Love. Se cree que la canción fue escrita en el hotel donde se hospedaban los Beatles en París. Escrita por Paul McCartney, Can't Buy Me Love se convirtió en el primero de los sencillos del grupo en presentar a un solo cantante. Se completó en solo 4 tomas después de la grabación de She Left Itch y Come Give Me Right a Hand, que terminó antes de lo previsto. Al respecto, Paul McCartney se quejó alguna vez. Como si 40 y tantos espectáculos no fueran suficientes, Brian también organizaba todas estas otras tareas, como escribir y grabar sesiones. Mientras estábamos en París, acabamos regrabando I Want to Hold Your Hand y She Loves You en alemán, Come, Give Me Right a Hand y She Left Dish de The Beatles. Nuestro productor, George Martin, vino para la grabación en el estudio Pate Marconi y, al mismo tiempo, grabamos las pistas básicas de Can't Buy Me Love. Los coros de John Lennon y George Harrison en respuesta a las líneas principales de McCartney se descartaron rápidamente, al igual que el solo de guitarra original de Harrison, aunque todavía se puede escuchar debajo de la versión que luego superpuso debido al sangrado del micrófono. El segundo solo se grabó el 25 de febrero de 1964, durante el cumpleaños número 21 de George Harrison, el mismo día en el que McCartney grabó su última voz principal. Lo que escucharemos a continuación es la toma 1 de Can't Buy Me Love, grabada el 29 de enero de 1964 en los estudios EMI, en París, aquí, en la Caverna Podcast. En 1963, los Beatles aparecieron en el programa Saturday Club de la BBC Radio. Ahí interpretaron 6 canciones: Some Other Guy, Love Me Do, Please Please Me, Keep Your Hands Off My Baby y Beautiful Dreamer. De estas, 2 ya fueron publicadas oficialmente: Keep Your Hands Off My Baby en vivo de la BBC en 1994 y Beautiful Dreamer en al aire en vivo en la BBC 2 en 2013. Así, el día de hoy escucharemos dos canciones del Saturday Club del 25 de enero de 1963, Some Other Guy y Love Me Do. Cabe señalar que la grabación existente de Love Me Do no está completa, sin embargo, es la única que se tiene disponible, por lo que agradecemos su comprensión. The majority of the Beatles fans are in their hometown of Liverpool, and I have a very strong suspicion it won't be long before they're all over the country. Meanwhile, here's a request from Liverpool for the number which started it all for the Beatles, Love Me Do. This is for Miss Elaine McGarity of Mendip Road, Birkenhead, from Mike. En 1967, los Beatles recién habían regresado al estudio para grabar nuevas canciones en lo que serían las sesiones del Sgt. Pepper. Para entonces, ya se habían grabado dos canciones, Strawberry Fields Forever de John y When I'm 64 de Paul. Así, el 4 de enero comenzaron a grabar en la tercera canción del álbum, Penny Lane, que se convertiría en la cara A del primer sencillo, y concluyeron el 17 de enero, tras 7 sesiones de grabación. Penny Lane es una calle en el suburbio de Mossley Hill, en el sur de Liverpool. La glorieta fue un lugar de parada frecuente para Lennon, McCartney y Harrison durante sus años como estudiantes. Penny Lane fue escrita por Paul McCartney en la sala de música de su casa de Londres, 7 Cavendish Avenue, cerca de los estudios EMI en Abbey Road. La parte de la trompeta flautín distintiva de la canción fue interpretada por David Mason, a quien McCartney había visto interpretar el concierto de Brandenburgo de Bach en BBC Two el 11 de enero. Penny Lane Strawberry Fields se estrenó el 13 de febrero de 1967 en Estados Unidos y el 17 de febrero en Reino Unido. Sorprendentemente, aunque podría decirse que fue el sencillo más fuerte de los Beatles, no logró encabezar la lista de sencillos del Reino Unido, aunque las ventas estuvieron a la par con otros sencillos de los Beatles y recibió mucha difusión en las estaciones de radio. Release Me de Engelbert Humperdinck lo detuvo. Sin embargo, encabezó las listas en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países en los que se emitió. Lo que escucharemos a continuación es la toma 9 de Penny Lane, grabada el 9 de enero de 1967 en el estudio 2 de Abbey Road. Es muy parecida a la versión publicada en la antología 2, pues en el intermedio se escucha la mezcla con el solo del corno inglés, pero con los coros que llegaron a la versión final. También hacia el final se escucha una mezcla distinta de los vientos respecto a la versión final publicada en el sencillo. Así pues, los dejamos con la toma 9 de Penny Lane aquí, en La Caverna Podcast. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and lean while back in Penny Lane. There is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Be suitable ending, I think. I still haven't hit those all together yet. En el documental Get Back, producido por Peter Jackson, hay un momento que a todo el mundo dejó más que sorprendido, el momento donde, de la nada, Paul McCartney, a partir de una línea de bajo, comienza la composición de la canción Get Back, el 7 de enero de 1969. Cuando McCartney presentó la canción al grupo durante los ensayos de Twickenham, la letra estaba casi incompleta, excepto por el coro de Get Back. El 23 de enero, el grupo, ahora en Apple Studios, intentó grabar la canción correctamente. El grupo, con Preston tocando el piano eléctrico Fender Rhodes, grabó unas 10 tomas el 23 de enero. Hicieron un esfuerzo concentrado para perfeccionar Get Back el 27 de enero, grabando unas 14 tomas. La toma 11 se consideró la mejor hasta ahora. Fue musicalmente precisa y contundente, sin errores, aunque la canción termina sin reiniciar. En la cinta de la sesión, George Harrison comenta: "Nos perdimos ese final". Esta es la versión que se escucha en el álbum Let It Be Naked. El 28 de enero, el grupo intentó recuperar la actuación del día anterior y grabó varias tomas nuevas, cada una de las cuales incluía la coda. Si bien estas tomas fueron buenas, no alcanzaron la calidad de la mejor toma del día anterior. Los Beatles hicieron que Emmy produjera un remix mono de la pista el 4 de abril, completado por Jeff Jarrett. Los Beatles no estaban contentos con la mezcla, y el 7 de abril McCartney y Glyn Johns trabajaban en Olympic Studios para producir nuevos remixes para el lanzamiento del sencillo. Hicieron una versión editada utilizando la mejor toma de la parte principal de la canción, toma 11 del 27 de enero, y el final de la mejor coda del 28 de enero. La edición es tan precisa que parece ser una toma contigua, logrando el final que los Beatles habían deseado todo el tiempo. Esta fue una divergencia del concepto de actuación directa en vivo sin trucos de estudio, pero relativamente menor, y evita el final un tanto abrupto de la versión que se utiliza en el álbum Let It Be Naked. Los Beatles interpretaron Get Back junto con otras canciones del álbum como parte de la presentación en la azotea de los Beatles, que tuvo lugar en el techo de Apple Studios en Savile Row, Londres, el 30 de enero de 1969, una versión editada de la cual fue incluida en la película Let It Be. Lo que escucharemos a continuación es la toma 3 de Get Back, grabada el 27 de enero de 1969 en los estudios de Apple aquí, en la Caverna Podcast. 1, 2, 3, 4. somehow I'll go, just do the last get back. Yeah. And suddenly I don't think. One, two, three, and get back! Get back! It's just on the last one. Be independent. Well, you can put them louder in the ears for a kickoff, because all I hear is cymbal. I want to hear the boom, boom, boom, boom. Yeah, and the bass too. Exactamente un año después de este momento, el 27 de enero, pero de 1970, John Lennon escribió, grabó y mezcló el tercer sencillo de Plastic Ono Band, Instant Karma, y fue lanzado solo 10 días después. Tras su lanzamiento, le dijo a la prensa que lo escribió para el desayuno, lo grabó para el almuerzo y lo sacaremos para la cena. John Lennon escribió la canción en la mañana del 27 de enero de 1970, en un piano vertical en su mansión en Ascot, Berkshire. Deseoso de grabar la canción lo antes posible, reservó el estudio 2 de Abbey Road para comenzar cuanto antes. La sesión comenzó a las 7 de la noche. Eric Clapton, que había tocado en el sencillo anterior de Plastic Ono Band, Cold Turkey, no pudo asistir a la sesión con tan poca antelación, por lo que Lennon invitó a su compañero de banda de los Beatles, George Harrison. Harrison le sugirió a Lennon que Phil Spector produjera la sesión. Instant Karma se grabó en 10 tomas entre las 7 de la noche y la medianoche. La pista básica se presentaba a Lennon tocando la guitarra acústica Gibson J200 de Harrison. Harrison en la guitarra eléctrica. Klaus Voormann tocando el bajo. Alan White en la batería. Y Billy Preston tocando el piano eléctrico. Instant Karma fue lanzado en el Reino Unido el 6 de febrero de 1970, como Apple's 1003. Entró en las listas de éxitos el 21 de febrero y alcanzó el puesto número 5. En total, pasó 9 semanas en las listas. Su lanzamiento en Estados Unidos se produjo 2 semanas después, el 20 de febrero de 1970. Se publicó como Apple's 1818. Alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100. Lo que escucharemos a continuación es la versión grabada del 11 de febrero de 1970 para Top of the Tops de la BBC de Instant Karma aquí, en la Caverna Podcast. You better get yourself together, darling. Join the human race. How the world you gonna see? Laughing at fools like me. How will you? 1976, Paul McCartney se encontraba en las sesiones de grabación de su álbum Wings at the Speed of Sound. El 16 de enero de ese año, Paul grabó una de sus canciones más reconocidas en su carrera, Silly Love Songs. Silly Love Songs fue escrita como una refutación a los críticos musicales, así como al ex Beatle y amigo John Lennon, acusando a Paul McCartney de escribir tontas canciones de amor. El sencillo estadounidense se lanzó el 1 de abril de 1976 y pasó 5 semanas no consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100. En 2013, la revista Billboard determinó que la canción es el mayor éxito en las listas estadounidenses de McCartney en su carrera, posterior a los Beatles, ubicándose en el puesto 36 en las listas de todos los tiempos. Al respecto, Paul McCartney dijo sobre esta canción en 1988: "Me estaban criticando por escribir canciones de amor. Verás, estoy viendo el amor no desde la perspectiva de un viejo amor aburrido. Lo estoy viendo como cuando te casas y tienes un bebé. Eso es bastante fuerte. Es algo más profundo. Para mí, eso es lo que siempre me hace escribir la próxima canción de amor, que me encanta. No me importa ser sentimental. Me encantan las películas antiguas. Nunca me he sentido demasiado avergonzado de todas esas cosas". Lo que escucharemos aquí a continuación en La Caverna Podcast es la versión en vivo de Silly Love Songs, versión del Rock Show, interpretada en vivo desde Seattle, Estados Unidos, el 10 de junio de 1976. The tune we're going to play now is... No, it's not that one. And it is called Silly Love Songs. at all. El 21 de enero de 1981, a poco más de un mes del asesinato de John Lennon, Paul McCartney se encontraba trabajando en las sesiones de grabación de su último álbum, Tug of War. Aunque existen versiones de que Tug of War se refiere a la compleja relación que McCartney tenía con Lennon y que fue escrita como un homenaje a John después de su muerte, puede no ser posible, ya que se sabe que Tug of War ya existía en los días previos al asesinato de Lennon. Incluso, el sonido de personas en un estira y afloja fue grabado el 7 de diciembre de 1980, es decir, un día antes del asesinato de Lennon, durante el Campeonato Nacional de Tira y Afloja en interiores en Huddersfield, por Eddie Klein, el ingeniero de sonido personal de McCartney. Al respecto, Paul también habló de esto en una entrevista con Newsweek en mayo de 1982. El reportero le pregunta,

llegamos al final del capítulo de hoy de La Caverna Podcast. Antes de irnos, te recordamos que si te gustó nuestro podcast, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, en @podcastcaverna, o búscanos también como La Caverna Podcast. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este capítulo, que cada semana tiene nuevos disponibles. Nos despedimos con un demo de la canción My Brave Face, grabado por Paul McCartney y Elvis Costello en enero de 1988, durante las sesiones del álbum Flowers in the Dark. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el siguiente capítulo la próxima semana. Una vez más, cerramos este programa recordando una frase emblemática de Enrique Rojas. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Hasta la próxima. Esto fue La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working.